Autofoto programa 61, miércoles 14 de diciembre de 2016. Programa 61 desde que empezamos, pero es el programa 16 de esta segunda temporada y aún no hemos tenido música en directo en Autofoto. Así que vamos a romper esa mala racha hoy presentándote un disco. Plumas y Alquitrán es el nuevo trabajo de Carrera, el proyecto musical liderado por Diego Carrera, que ya está aquí en el estudio, acompañado además de su guitarra y con el que charlaremos en unos minutos. A estas alturas ya sabes que cada segundo miércoles de mes es especial en Autofoto porque recibimos nada más y nada menos que a la escritora y creadora Laura Fiader, nuestra profe, con su sección Histéricas. Hoy vamos a hablar de desactivar versus censurar la conciencia crítica feminista como arma. Y como hoy la cosa va de música, pues en la agenda hablaremos de dos conciertos. Pero antes vamos a ir escuchando este Plumas y Alquitrán que hoy nos presenta Diego Carrera y vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con la pista que da título al álbum. Amanecemos al trote, el maquillaje corrido, el polvo del camino en tu escote, mis guitarras en tu coche, rumbo a escenarios prohibidos, los buenos tiempos y del hambre y el derroche. Mantén por mí el equilibrio cuando vuelva a caer la noche, porque las viejas canciones y los nuevos estribillos nos volverán a intoxicar. Oh, oh, oh, oh. Pasos privados, busquemos un baño público empapelado con mis antiguos contratos. Te exhibiré mi retrato, tan bella, eterna e impúdica. Sé que provocarás rumores y desmayos. A tantos dioses paganos, menores huecos y ridículos, porque las viejas canciones y los nuevos estribillos nos volverán a intoxicar, porque he visto tantas caras y tan pocos destinos. Vamos a bailar. Plumas y Alquitrán, no mires atrás. Thank you. Plumas y Alquitrán era el título de esta canción que acabas de escuchar y del disco que hoy nos presenta Diego Carrera. Diego, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir a Autofoto, lo primero. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, primero preséntate un poco a la audiencia. ¿Quién es Diego Carrera? ¿Qué historia hay detrás de ti? Vienes, me imagino, ya del mundo de la música anteriormente a este Plumas y Alquitrán. Cuéntanos sí, un poco. Digamos que esta es la consecuencia de todas las buenas, malas y irregulares decisiones de Tomás en mi carrera musical, nunca mejor dicho. Creo que más de las buenas y algunas de las más peligrosas también. Y he estado en diversos grupos, aquí en Asturias yo creo que al final nos conocemos todos, y Cuentas Pendientes, Sin Enchufe, etcétera, Factor X, etcétera, etcétera. Grupos con estilos muy diferentes, además. Y siempre he tenido algo pendiente, que era el tema de hacer algo completamente mío a todos los niveles, ¿no? O sea, en el que yo supervise y me encargue prácticamente desde aspectos audiovisuales, composición, letras, cantar, etcétera. Igual esto redundará en un peor tiempo en Asturias, pero alguien tenía que hacerlo y además los karaokes también podrán ganar. Hoy empezó a llover, empezó a llover, pero bueno, también hemos tenido una especie de pequeño verano, con lo cual vamos a tener fe en el rock and roll. Y entonces, bueno, me he decidido por hacer este proyecto porque además me permite, creo que también me va a permitir ir a tocar a sitios como ya ha sido este año, incluso a salir fuera de España, que con otro tipo de proyectos me resultaría mucho más complicado a lo mejor, ¿no? Bueno, ya adelantabas ahora, ya deslizabas por ahí el término rock and roll. Ya hemos escuchado una de las primeras canciones. El tipo de música es evidente. Quiero decir, dices que quieres controlarlo tú y hacerlo enteramente tuyo. Lo tuyo es el rock and roll, por lo visto. Sí, pero bueno, también hay que ser, siendo justos con el disco, probablemente Plumas y Alquitrán es el tema espiritualmente que más define al proyecto. Es un rock and roll, es una especie de Springsteen anfetamínico, pero sí es verdad que luego el disco tiene más variedad estilística, ¿no? Está dentro de lo que es la tradición del rock, puedes encontrar temas un poco más cercanos al country o al folk, o un rock de tipo más actual, menos clásico. Y me hubiera gustado dar cabida a cosas incluso un poco más extremas, pero bueno, igual hubiera quedado demasiado British Hits, ¿no? Entonces, para el siguiente probablemente haya cosas bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este de momento está bastante bien, así es bastante rock and rollero. ¿Cuáles son tus influencias principales? Bueno, mencionabas ahora Springsteen, no sé si van por ahí los tiros. Sí, no, realmente como influencias a estas alturas de la película son tantas y tan variadas, quizás si me ciño a este disco en concreto, porque si no podríamos estar hablando aquí de influencias hasta pasado mañana. Sí es verdad que hay una parte, por un lado, del rock americano, el rock and roll americano, más de guitarras, y luego también un poco del rollo británico, un poco de ese punto de elegancia británica, de un tipo de letras no tan del Mississippi, sí más del Támesis, por decirlo de alguna manera. Y sí que también he buscado que aun sonando americano, de rock and roll americano, sí que tuviera un poco de connotaciones un poco de lo que es el rock europeo, que quizás pueda asociar a cosas un poco más actuales, no tan clásicas, no tan del blues, tan necesariamente pentatónicas, sino a veces un poquito más melódicas y tal. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de grabar el disco, controlarlo tú todo, componer? Bueno, realmente es, por un lado está muy bien porque es un reto, no tienes que discutir con nadie, discutes contigo mismo, que a veces es peor, ¿eh? Pero yo, una vez dicho todo esto, a mí lo que me encanta es pelearme con una banda y tener una banda y ceder y convencer y tal. Pero sí es verdad que esta es una historia muy concreta y muy bonita porque es un reto el tener que plantearte tú pues el hecho de estar supervisando todo lo que es, todos los aspectos del proyecto, que ya no del disco. Uh-huh. Y en el caso de la grabación del disco, muy bien, porque he podido convencer y en este caso elegir un poco a los músicos con los que quería trabajar, ¿no? Y ha sido maravilloso poder trabajar con Miguel Herreros, con Roberto Castro, con Alvarín Bárcena, Javi Rubio de Asia, que es un súper músico. Entonces, trabajar con estos pedazos de músicos y que hayan querido colaborar en este proyecto ha sido fantástico. Y en ese sentido la grabación ha sido una maravilla. Como digo yo, la pelea ha sido conmigo mismo por las exigencias que te pones a ser algo tan personal, ¿no? Claro. Me decías antes de entrar en el estudio que estás acostumbrado a hacer gimnasia con la guitarra por ahí paseándola y te la has traído. Si te parece, vamos a ir escuchando alguna canción. Vale. Si te parece, empezamos ya. O sea, sí, si yo quieres, sin problema. A mí no me tienes que decirlo dos veces, ¿eh? Pues preséntanos un poco el tema que vas a tocar, y porque además creo que vas a tener alguna primicia, no sé si es el caso. Sí, vas a empezar por el disco. Este tema en concreto, este tema está en el disco. ¿Mm? Y es un tema con el que además me gusta abrir los conciertos. Es el tema más lento del disco, más lento. pero no necesariamente el más azucarado. Vale. Y se llama El mundo a tus pies. Bueno, pues vamos allá. Cantemos lo que nunca dijimos, corramos para calmar la sed. Se acabó la función, creo que fue divertido, cariño, no me dejes volver. Sus miedos nos muestran cariño, no me dejes caer. Creerán que el mundo está a sus pies. Creerán que es lo que has de creer. Su horizonte es tan estrecho y yo quiero el cielo entero. Cariño, es mi juego, no me dejes caer. Y cuando creas todo perdido, respira, agárrate bien. Búscame la canción de las causas perdidas, cariño, no. Diego Carrera en Autofoto, fantástico, con este El mundo a sus pies, que es la pista 3 de este disco Plumas y Alquitrán que nos está presentando, iba a decir preguntando Diego. Este Plumas y Alquitrán, ¿el título tiene alguna historia detrás? Realmente sí, porque primero me gustan los contrastes, ¿no? Supongo que en el arte siempre se han empleado muchos. Y el alquitrán habla, por un lado, de lo que es todo lo que se refiere a la carretera, la parte oscura del arte, la parte oscura de la vida esta que llevamos, ¿no? Y por un lado las plumas es la parte más brillante, ¿no? La parte del glamour, la parte de la lentejuela, la parte de la cual nos gustaría disfrutar más, ¿no? Y además, aparte, tiene el otra cosa que otra lectura que me gusta mucho es la lectura del lejano oeste, donde a los tahúres, a los timadores que iban a los pueblos de pueblo en pueblo jugándose la bolsa y la vida a las cartas, cuando les pillaban haciendo trampas, les emplumaban con alquitrán y con plumas y les echaban del pueblo. Un poco la vida del músico es eso, ¿no? Vas de pueblo en pueblo y a veces sales a hombros y a veces puede hacer el paso que salgas emplumado y con alquitrán. Que tampoco está mal. O sea... ¿Y el disco donde lo grabaste? Porque al final, bueno, tú digamos que lo controlaste tú todo, pero sí. no lo grabaste tú, ¿no? Claro, efectivamente. Yo me encargué de lo que es las voces, guitarras, coros, etcétera. Pero lo grabé en los estudios Acme con el ya conocido y fantástico Miguel Herreros, donde ya había grabado otros discos en otras bandas. Y nada, fue como siempre una experiencia fantástica y siempre encantado de trabajar con él y de volver por allí. ¿Cuánto dirías que duró el proceso desde que dijiste voy a grabar un disco hasta que lo tuviste en la mano? Eso es una interesante pregunta, porque no es solo la grabación del disco, que es bastante, claro. Fue bastante rápido y bastante ágil. Pero claro, al tener que encargarme yo de todo, y eso también implica temas económicos, temas de inversión y tal, tienes que estar buscando gentes y empresas para todo, ¿no? Entonces, desde que realmente el proceso, desde que yo decido grabar el disco hasta que lo acabo teniendo en mi mano, pudo pasar casi cerca de un año, ¿no? Y realmente es un proceso que se puede hacer muy rápido. Pero si lo quieres hacer de una manera muy concreta, no voy a decir a capricho, pero sí de una manera como tú quieres hacerlo, sí que implica buscar diferentes opciones, valorar diferentes opciones y lógicamente, además, ir pagando por esas opciones, ¿no? Entonces, sí, casi un año, pero bueno, ya está, aquí estamos. Te comía un poco la impaciencia ya, al final. Siempre. No, pero bueno, esto ya es el ritmo habitual del rock and roll, ¿no? Si no hay un puntito de impaciencia, claro. Ansiedad, no tendría esa gracia. Son todas composiciones tuyas, sí, las cinco pistas. ¿En qué te inspiras? Yo ayer escuchaba una entrevista con una chica a la que no conocía, por cierto, Paula, con W, la escuché en Radio 3, en Disco Grande, y ella decía que para ella componer era como un diario, que no llevaba un diario, pero que en las canciones volcaba su día a día, lo que le pasaba por la cabeza y tal. ¿Es un poco tu caso? Sí, bueno, a ver, al final yo no lo llevaría tanto al tema, quizás creo, en mi caso, que no es tanto ir un poco contando tu vida, como hace otra gente y lo hace maravillosamente, sino en este caso, o por lo menos en este disco, yo creo que las letras tratan sobre, más bien son reflexivas respecto a las consecuencias de cosas que has hecho. De las cosas que no has hecho, creo que este disco habla también de las cosas que no has hecho y te gustaría hacer. Habla más de escapar que de quedarse, habla más de lo que querrías y lo que buscas que de lo que has hecho. Entonces tiene ese punto de ficción que creo que también debe de tener un poco la creación. No podría decir que he contado mis vivencias a tumba abierta, pero sí que está mi manera de pensar y mi manera de ver el mundo y mi manera de ver las cosas sí que está bastante reflejada en esas historias que no tienen por qué ser necesariamente propias, ¿no? Vale. Aparte de estas cinco pistas que tenemos en el disco, obviamente tienes más canciones y creo que alguna de ellas la tienes preparada para hoy. Si quieres, vamos con la segunda. Sí, siempre llevo una bala más en la recámara por si hay que pegar un tiro ahí escapando. Cuéntanos qué vas a tocar. Voy a tocar un tema que es un tema, además, que es antiguo, que iba a entrar en un proyecto anterior y que ha ido evolucionando bastante, y que es un tema que parece que siempre iba a abandonar, pero que me jodía mucho, porque me parece un gran tema, pero me faltaba algo. Y creo que estoy cerca ya de dar con él. Tengo intención, si Dios quiere, de grabarlo con Alvarín Bárcena, por lo menos el otro día a altas horas, así lo comentamos, y si lo estás escuchando, Alvarín, ahora ya es oficial. Ahora ya está. Así que es un tema que me gusta mucho y se llama Manual para el Exilio. Pues cuando quieras. Siendo justos con mi historia, fui un artista decidido. Me subí a la aventura sin saber cuál era el camino. Te sabías peligroso, yo bregué con mucho estilo. Días de vino y rosa, andamos el camino. Porque amé y he sido amado, siempre al borde del abismo. Porque nunca se abrazaron la condena y el delito. Y sé bien que es mi memoria selectiva en el cariño. Por eso nunca se roza, no, el querer y el ser querido. Tantas tuvo, y ahora canto en el exilio de la calle principal. Si me buscan, solo encontrarán los restos de este estribillo. Porque amé y he sido amado, siempre al borde de la condena y el delito. Y sabían que es mi memoria selectiva en el cariño. Por eso nunca se roza, no, el querer y el ser querido. La, la, la, la, la, la, la, la. Echábamos de menos la música en directo en Autofoto y con Diego Carrera presentando Plumas y Alquitrán. Mencionabas antes, así de pasado, los nombres de los músicos, los musicazos, sí, que te acompañan en el disco. Preséntanos un poco más detenidamente. Para, bueno, son todos conocidos, sí, pero bueno. Para sí, que sí, no son todos viejos conocidos cada uno de Asturias. Yo tenía una cosa muy clara. Quería que el músico menos bueno o el más malo fuera yo. Eso lo tenía clarísimo. Y así, lo conseguiste, ¿no? Lo he conseguido. Alguno diría, tampoco era tan difícil. No, pero no, joder, está bien. Son grandes músicos porque tenían un gran reto. Pero no, realmente, bueno, Miguel Herrero es el mejor multiinstrumentista que tenemos en esta tierra. Una auténtica máquina. Lo toca todo y todo toca bien. Roberto Castro, viejo amigo y camarada de ahora en la destilería, tocó conmigo en Factor X y hace ya bastantes años, y también ha salido en el vídeo de Plumas y Alquitrán, que estrenaremos en nada, menos de 15 días. Alvarín Bárcena, que metió el steel pedal en el primer tema que tocaba en El Mundo a Tus Pies, que dio su toque western ahí maravilloso. Luego también estuvo Dani Santos a los vientos, de la Escuela de Música de Avilés, que también ha colaborado en otros proyectos anteriores, que es un tío estupendo. Y por último, mi admiradísimo desde aquí de Gijón, Javi Rubio, de la Orquesta Asia, que es un tío al que quiero y al que admiro, y que es un tipo espectacular. Como diría Miguel Herrero, si hubiera nacido en Londres sería mundialmente famoso, y estoy de acuerdo con eso. Seguramente. ¿Es la misma banda que vas a llevar a conciertos o no? Esto es para el disco y luego ya veremos. De momento es para el disco. El tema de este proyecto también nace como la consecuencia de los problemas logísticos que tenemos todos los músicos y vecinos Asturias en este país, que es, si tú quieres tocar, vamos a centrarnos en Asturias, fuera de Asturias, y yo lo que busco sobre todo es ir a tocar a los sitios a los que no he ido a tocar. O sea, no tanto estar tocando en el circuito asturiano, que más o menos todos lo tenemos muy pateado, sí, sino poder tocar no solo fuera de Asturias, sino incluso en algún momento fuera de España, como de hecho ya he hecho en verano, en septiembre en este caso, tocando en Colonia, ¿no? en el centro cultural ahí de Antonio Machado. Entonces, esto implica que muchos de los conciertos, por un tema logístico, por un tema económico, la realidad es esta, es que tienes que ir solo o en dúo. Y porque si no, económicamente y logísticamente no es viable. Si esto le pasa a gente tan importante como Ariel Roth, que contaba en una entrevista recientemente que en todo el año pasado solo había sacado la banda 3 veces, wow. O sea, y esto estamos hablando de Ariel Roth, que es pata negra de este país, que no haremos la gente del underground, ¿no? Entonces, yo lo que sí espero es poder contar, si no con todos, con algunos de ellos, cuando se presente el disco a nivel grande aquí en Asturias y para determinados conciertos puntuales. Sí que me gustaría contar, si no con todos, con algunos de ellos. Hay también otros músicos con los que he colaborado en otras grabaciones que también me gustaría poder trabajar con ellos. Pero esto será, ya te digo, al final, conciertos que puedas hacer al año de banda bien van a ser el 10, el 15% de todos los conciertos que vaya a dar con este proyecto. Y por eso también me he puesto a hacerlo yo todo, porque también me permitía el irme a tocar, claro, pues a Sevilla, Granada, Barcelona y poder hacerlo todo yo también en ese sentido. Sí, ¿no? Te agarras la guitarra y te vas tú por ahí. Sí, es un poco mitad gusto y mitad obligación en este caso, ¿no? Aparte de lo que es la composición, la grabación y demás, en un disco como producto físico, evidentemente, también está la maquetación, la fotografía. Sí. Cuéntanos quién está detrás de todo esto. Sí, me alegra además que me hagas esta pregunta porque además en el tema de la fotografía y del diseño he colaborado con dos chicas maravillosas, grandes amigas, como son Laura Rodríguez de Avilés, que es una fotógrafa que ya empieza a ser bastante conocida acá en Asturias, y Cristina Canga para el diseño gráfico. Y bueno, creo que el diseño, tú que lo tienes delante, no hay más que verlo. O sea, creo que el trabajo es espectacular, creo que es un trabajo absolutamente profesional. Le hemos echado muchas horas, ha sido muy divertido, las fotos fueron muy divertidas. Hay que agradecer también desde aquí al Balneario de Las Caldas por cedernos la suite durante un día. Fue muy generoso y fue una bonita experiencia. Y muy bien, la verdad que estoy muy contento con el resultado general del disco, muy muy contento en todos los aspectos. ¿Dónde se puede comprar, por cierto, a todo esto? Pues en este caso lo tienes que comprar a través del Facebook, de la página cuando esté, y a través de mí mismo personalmente, y en los conciertos, por supuesto. Genial. ¿Tienes alguna fecha ya de presentación? Pues mira, de hecho, lo curioso es que por inercia ya he ido haciendo fechas desde el verano, realmente no de forma oficial, pero han ido saliendo. He estado tocando en Granada, he estado tocando en Alemania, he estado tocando en Burgos, he estado tocando en Galicia, en Euskadi. Y espero, y en cuanto pueda juntar a la banda, espero poder hacer una fecha ya aquí de presentación con banda aquí en Asturias. Esto ya es un poco cuestión un poco de, ¿cómo decirlo?, de divismo, ¿no? Quiero que el primer concierto que sea aquí en Asturias me molaría hacerlo con la banda, ¿no? Claro. O sea, con la banda al completo y que la gente viera lo que es el tema del disco, ¿no? Claro. Entonces, por eso, digamos, estoy esperando un poco, estoy tocando más bien por fuera. Uh-huh. Y también es verdad que el objetivo de este proyecto es priorizar siempre tocar fuera, no por no tocar en Asturias, sino porque es la manera también de salir de la zona de confort, ¿no? Sí, sí, está claro. Mencionabas antes así de pasada algo del segundo. Estás trabajando ya en él, me imagino que en composición todavía, ¿no? Claro, no, pero es que el tema es que estas canciones están compuestas hace ya bastante tiempo. Claro. O sea, que ya en este último año, cuando estaba grabando ya, incluso ya estaba componiendo las siguientes y también, claro, evidentemente, hay canciones que se han quedado fuera porque no había espacio para ellas, como algunas de las que he tocado. Y sí que sí, tengo una idea bastante clara y algunas de las canciones están compuestas de lo siguiente. Incluso sé que va a sonar bastante distinto y sé que va a ser musicalmente, va a estar dentro del rock, pero vamos a encontrarnos, mi idea es que sea bastante más extremo en todos los sentidos. Lo que sea funk, mucho más funk. Lo que sea cañero, va a ser más cañero. Uh-huh. Lo que tenga áreas de rock and roll será todavía más rock and roll. Digamos que este ha sido un disco un poco más estándar estilísticamente y el siguiente sí que quiero que sea más agresivo, por decirlo de alguna manera. Habrá que estar atentos a ver si para 2017 o 2018 tenemos disco. ¿Cerramos con otra? ¿Cómo lo sí, ves? Por supuesto. ¿Qué vas a tocar? Pues este es un tema que este es probablemente lo último que he compuesto y lo he podido tocar por primera vez en Granada el otro día. Es un tema que me gusta mucho, creo que ninguna vez compuse un tema tan rápido. Tiene un tema un poco polémico, pero creo que se lo voy a explicar a la audiencia, no sea que se mosqueen. Se llama Mi público es estúpido, sí. Pero no es literal, quiero decir. Realmente, muchas veces cuando uno pone la radio o pone la tele, tiene la sensación de que le están vacilando, ¿no? Y hablo a nivel de arte, pero bueno, podríamos extenderlo a cualquier cosa, ¿no? Entonces yo empiezo a admirar a esa gente. Creo que realmente... No es que... Es que realmente se ríen de nosotros y se ganan la vida con ello. Y creo, joder, que es hasta cierto punto admirable. Coño. Yeah. Entonces un poco esa canción para esto. Venga, pues sale. Nadie abrió los ojos, hoy no irá a currar. Ayer soñó su revolución. Su engalana absurda, cual diva pospan. El gueto aspira a la alta sociedad. Llega muy borracha la discográfica, como el Nova más del underground. No tiene voz ni canciones, ¿qué más da? Está cargado y sabe disparar. Le encanta colgarse en el acorde equivocado. Es muestra de su gran personalidad. No tiene discurso, pero me habla tan despacio. Oh, oh, oh. Si nadie está, es magnífica. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tan hermosa y ridícula. Los medios aplauden, qué interpretación. Deslumbrante en carre social. Nadie entiende nada, pero es tan cool. Se ve tan profunda y radical. Nadie se masturba con las leyes del mercado. Quien la pondrá en duda ha sido un plan genial. Porque solo nadie sabe que la reina está desnuda. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si nadie está, es magnífica. Oh, oh, oh. Tan hermosa y ridícula. Si nadie está, es magnífica. Estática. Se ríe de la crítica. Mientras pide otro trago, susurra con malicia: mi público es estúpido. Ya tenemos por aquí a Kike y a Laura y están aplaudiendo ahí fuera mientras escuchan. Gracias, a Diego querido Carrera. Público, es un placer. Mi público es estúpido, lo dice Diego Carrera, no lo digo yo. Pero este no. Exactamente. Ha estado en Autofoto presentándonos este Plumas y Alquitrán. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas por gracias, Javi. Un placer. Enhorabuena por el disco y estaremos gracias. Atentos a la fecha de presentación. Hasta otra. Venga, nos vemos. Chao. Pues nada, vamos a seguir escuchando más música de este disco. Vamos a escuchar la pista 2, El tiempo de la euforia. Al aire, el mal de altura, las pasiones suicidas, los viejos trucos de las nuevas dictaduras, la eterna despedida, un rock sin roll, la banda ha entrado tarde, agárrate. Ya estamos en el aire, comenzó el tiempo de la euforia. sin citar, sueña nuestra caída. Todos nuestros pecados son pólvora y ceniza, flotando a la deriva. Último show, bailando en el alambre. Si hay que bajar, que el público dispare. Se acabó el tiempo de la euforia. El tiempo de la euforia. El tiempo de la euforia. Aún te veo arder, bailando entre las sombras. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my drift. Cada vez que suena Vaginoplasty de las Peaches, Laura se pone a bailar. Muy buenas, Laura. Hola, buenas. La hemos atado a la silla, pero no ha amordazado porque si no, si la amordazamos, no puede hablar. Cuéntanos. Te cuento. Vamos a hablar de histéricas, mordazas. Histéricas, por cierto. Esa sección histéricas, por si alguien todavía no se había enterado. Sí, histéricas. En histéricas vamos a hablar hoy de desactivar discursos nefastos frente a la nefasta opción de censurarlos. Bien. Bien. Bien. Mira, no me había quedado claro el título. Menos mal que empezamos ya aclarándolo cuando me lo mandaste. Dije, ¿de qué va a hablar esta mujer hoy? Soy eficiente yo. Sí, porque, ¿sabes? El otro día se armó bastante revuelo con la visita de ese señor cipotista y revertiano. ¡Ay, Arturito! Oh, ¡Arturísimo! ¡Qué pereza de señor! ¡Yeah! Que vino al Niemeyer y tal. Se recogieron firmas para mostrar el desacuerdo, ¿no?, con la visita, que eso está muy bien, mostrar el desacuerdo. Pero luego, así hablando en redes y tal, se habló mucho de censurar, que no venga, qué tal y qué cual. Vale, hablamos mucho el otro día unos cuantos amigos. Ya lo habíamos hecho cuando surgió todo el tema este por el verano con el concierto de Francisco, uh-huh, que al final no vino. Sí. Y realmente, claro, yo me planteé muchas cuestiones al respecto y así tomando algo, pues estábamos hablando de todo ello. ¿Por qué? Porque permitir que el mecanismo censor se active es absolutamente destructivo. La cultura es sinergia y la sociedad también. Si excluimos y censuramos, estamos poniéndonos al mismo nivel de aquello contra lo que queremos luchar. Implantar de forma autoritaria una única línea de pensamiento nos iguala a aquello contra lo que luchamos, básicamente. Y esto sería un auténtico retroceso. por todo esto es por lo que hablo de desactivar, frente a censurar, ¿no? Desactivar desde la conciencia y el pensamiento crítico, feminista y humanista. Recordemos qué pasó aquí, cómo pusimos el grito en el cielo cuando Albert Pla no pudo tocar. La censura siempre es un arma de doble filo. ¿Cómo se lucha contra un discurso de odio? ¿Cómo se lucha contra un discurso sexista, homófobo, LGTBI-fóbico, racista? Pues se lucha educando. Se lucha educando en las familias como primera unidad de socialización y en los centros educativos. Y también contraprogramando. Claro. ¿De qué manera? Vale. Que tú eres un nazi porque eres un antiguo y un limitado. Vale. ¿Vas a hacer una manifestación con esa banderita del régimen, que viva Franco y no sé cuantitos? Pues muy bien. Veremos quién va. Porque nosotras, enfrente, vamos a coger y vamos a hacer, por ejemplo, un festival maravilloso en la calle, multicultural, feminista, con música, con Mercado Libre, con talleres, con actividades para los vecinos y para las vecinas. Vamos a poner en marcha un movimiento de fuerza colectiva, vamos a reforzar las redes comunitarias y vecinales y contraprogramar actividades así de horrorosas con otras bonitas y que hagan un discurso contrario. Porque si nosotras permitimos que se censure algo que no nos gusta, estamos haciéndole el juego a esta maravillosa ley Mordaza, que tanto criticamos y que es un auténtico retroceso, porque criminaliza la protesta, presenta muchos artículos ambiguos, es de una pobreza técnica increíble, deja paso libre a la censura y además bebe de las peores fuentes de épocas anteriores, de las corrientes más reaccionarias y las más autoritarias. Luego no nos podremos quejar de cómo censuran las portadas del jueves, de cómo es acoso y derribo a personas como Cesar Strawberry en las redes sociales, qué ha pasado con los titiriteros. Claro. Claro, todo esto. Manifestaciones del 20N, es lo que decíamos, salís a hacer apología de un discurso de odio. Con la bandera del pollo y estas cosas. Claro, sí. Con el pollísimo negro ese. Pues nosotros vamos a hacer otra cosa totalmente contraria. Y además sin miedo. Vamos a desactivarlo desde ahí, desde la educación. Que viene este señor Reberta el Niemeyer, que además dijo que estas mujeres, que se nota que estamos poco leídas. Porque claro. Todo lo sabe él. Faltaría más. Y como él, otros cuantos. ¿Estáis poco leídas o es que no le leéis a él? Que, claro, probablemente también claro, pase. Claro, claro. Entonces el señor, pues él tiene angustia. Claro. Y entonces pues se revuelve contra el movimiento feminista. Y claro, pues le pasa lo que le pasa. Que está ahí en el Niemeyer con otros señores tipotudos como él que le hacen la rosca. Pues nosotras no. Pues yo me acuerdo que a sazón de esto, pues había unas cuantas propusimos. Pues no, mira, que venga. Que venga, se podría haber hecho, por ejemplo, pues lo que decíamos, pues vamos a hacer unas jornadas culturales, feministas, vamos a hacer talleres con una ludoteca para que las mamás y los papás puedan participar y tal, y por supuesto gratuitos y abiertos, o sea, en plan voluntariado, que las que participáramos o que impartiéramos talleres, charlas sobre literatura, sobre perspectiva crítica, o sobre cómo generar una conciencia histórica crítica también, para... Todo eso fomenta un espíritu de lucha contra estas corrientes de pensamiento, pero desde una posición de hacer las cosas de una manera que no se revuelvan contra nosotras mismas. Por eso, o sea, yo de verdad, censurar no, desactivar, no sé qué piensas tú. La lucha no está en amordazar, sino en rebatir y en contraprogramar. Claro, claro. Evidentemente. Claro. Sí, a ver, el concepto está claro, es ponerte al nivel de ellos. Si haces lo mismo que ellos, te estás poniendo al nivel de ellos. Sí, es verdad que a veces dan ganas de... Hombre, las ganas siempre las hay. Sí. Pero es absolutamente contraproducente. Porque yo he visto y leído y escuchado auténticas barbaridades en redes sociales al respecto de cosas como estas, y eso se combate de otra forma. Se combate... rebatiendo, como tú dices, con unas argumentaciones desde la lógica, ¿no? Y sobre todo a mí me interesa mucho el empoderamiento comunitario desde los barrios y personal a través de los grupos y colectivos, porque son una herramienta maravillosa para cambiar las percepciones, los estereotipos. los estereotipos de género, los estereotipos racistas, que parece que ahora mismo estamos sufriendo un retroceso absoluto de valores humanitarios. ¿Por qué perder las energías y la fuerza diciéndole a un señor que no venga y luchando para que no venga? No, vamos a... ¿Quieres venir? Ven, pero no te va a hacer caso. Ven. Nosotros nos ocuparemos de que no tengas repercusión. Otra cosa es, por ejemplo, cuando viene... bueno, estoy hablando ya porque me decían, bueno, y si viene... Y cuando venía Aznar o si viene un político, ¿qué tal? Dijo, pero eso ya es otro enfoque de lucha, porque ya estamos hablando de un nivel institucional... Sí. Donde las acciones se enfocan de otra manera absolutamente distinta, aunque también se pueden implementar cosas como las que estamos comentando, ¿no? Pero bueno. Sí, pero es un, a un nivel ya más político, no es claro, un nivel claro, digamos, eso... cultural. Se supone que Arturito venía a hacer cultura. Exacto. Entonces como su cultura no nos interesa, vamos a rebatirla y a desactivarla desde otro enfoque, desde un enfoque crítico, un enfoque feminista y un enfoque humanista. Fantástico. Y colectivo, claro. Interesantísima, como siempre, la lección de hoy, señor. Muchas gracias. Es nuestra profe de cabecera, nuestra profe de feminismos. Pues nada, ¿el mes que viene tienes tema o te lo vas a pensar? Me lo voy a pensar. Vale, venga. Pues surprise. Nada. En enero seguimos, ¿eh? O sea, por supuestísimo. No te me despistes. Vengo como los reyes. Pues nada, venga. La reina maga. Hablamos del feminismo. Gracias, Laura. Hasta luego. A ti. Chao. Seguimos con más temas de Plumas y Alquitrán de Diego Carrera. Vamos con la pista número 4, Berlín Vintage. conciertos solidarios y la asociación Orden 66 organizan este fin de semana, coincidiendo con el estreno de la nueva película de Star Wars, un evento en el centro comercial Into Asturias, vamos, lo que siempre fue Parque Principado. A conciertos solidarios no hace falta que te los presente. Irene Sánchez ya estuvo por aquí pues hace más de un año en el programa 5 de Autofoto en octubre de 2015 y ha vuelto después a presentarnos alguno de sus eventos en la agenda. Y la asociación Orden 66 pues es un colectivo asturiano dedicado al universo Star Wars. Van a estar desde el viernes 16 hasta el domingo 18 en horario de 7 a 9 de la tarde aproximadamente, como te digo, en el centro comercial Into Asturias. Además, pues eso, Orden 66, como se dedican al universo de Star Wars, pues van a tener algunos de los personajes por allí pululando. Me imagino que se harán fotos con la gente. Y la parte de conciertos solidarios, pues es que va a haber conciertos. El viernes 16 el Cuarteto Asturias y el domingo 18 el Cuarteto Arpegio. Los dos son cuartetos de cuerda con la misma formación, dos violines, una viola y un violonchelo. Son gente muy joven, pero a la vez con mucha experiencia ya en el campo de la música profesional. El Cuarteto Asturias cuenta con Dani en el chelo, Eduardo y Fernando en el violín e Iván en la viola. Y puedes conocer más detalles sobre ellos en cuartetoasturias.com. El Cuarteto Asturias toca el viernes y el domingo puedes ver al Cuarteto Arpegio, que cuenta con Cecilia Aibar e Iria Rodríguez en el violín, Adrián Arechavala en la viola y Laura Algueró en el chelo. ¿Más información sobre el Cuarteto Arpegio? Pues en cuartetoarpegio.com. Arpegio con dos Gs. Evento de conciertos solidarios Jordan 66 en el Centro Comercial Into Asturias este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 7 a 9 de la tarde. Y mañana, conciertos consentidos. El quinteto de Daniel Cano es el protagonista del concierto consentido de mañana, que también se pasaron por aquí los de conciertos consentidos. Recibimos a Lidia, a Miguel y a Gus pues en el programa 40, en junio, el 22 de junio. Y ellos tres son las tres personas que están de Tres Buitres, que es el colectivo que organiza estos conciertos consentidos. Una iniciativa que pretende dar espacio a música de calidad y seguramente no tan conocida como otras propuestas musicales. La cita es mañana jueves 15 a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Acapulco. El trompetista Daniel Cano nos presenta su primer disco como líder de una banda, Don't Touch the Blue. Daniel Cano, como te digo, es trompetista, fiscornista, compositor, profesor y en 2015 publicó este primer álbum editado por Blue Asteroid Records. Aparte del talento que ya tiene él en solitario, mañana va a estar en el escenario con la banda formada por Eladio Díaz en el saxo, Wilfried Weil en la guitarra, Paco Charlín en el contrabajo y Jesús Pazos a la batería. Conciertos consentidos mañana con el quinteto de David Cano a partir de las 9 y media de la noche en la Sala Acapulco. Las entradas, por supuesto, ya están a la venta. Las puedes comprar en Librería Paradiso, en la propia Sala Acapulco o en entradium.com. 12 euros anticipada, 15 en taquilla. Y con esto nos vamos. Gracias a Diego Carrera por venir a presentarnos este Plumas y Alquitrán. Gracias a Laura Fiader por sus histéricas. Por supuesto a ti por estar ahí. Ya sabes, radiocrash.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts. Te dejo con otra canción de Plumas y Alquitrán, la que cierra el disco, que se titula Cuentas Pendientes. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Despertando a la orilla del mar, las chicas se han largado y el levante anuncia temporal. He firmado un acuerdo fatal. Los dioses me han juzgado, fue la fiesta de mi funeral. me espera, nada queda atrás. Es mejor partir así que verte marchar. No, no, despacito, qué difícil controlar. Nos arrastra la corriente. Despacito, si te vas a enamorar de mis cuentas pendientes. Son mis cuentas pendientes. En la banda no saben qué hacer. Mi manager, el dealer, tus amigas lloran, nunca habrá otro como él. Siento perderme el último vals. No me olvidé al beber y al cantar. No, no, despacito, qué difícil controlar. Nos arrastra la corriente. Despacito, si te vas a enamorar de mis cuentas pendientes. Son mis cuentas pendientes. Despacito, si te vas a enamorar de mis cuentas pendientes. Despacito, qué difícil escuchar tanto ruido, tanta gente.